Buenas tardes, bienvenides a Marea Diversa. Y aquí estamos con mi querida compañera Romina. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Genial. Buenas tardes, bienvenidos a este programa número 18, último miércoles de agosto, aquí en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y mandamos saluditos a las compas que nos están escuchando, a todas ellas un abrazo enorme. Y también mandamos saluditos a las radios amigas que nos retransmiten. Sí, sí. A Radio Panamericana de Huerta Grande, a Radio Roja de Casa Grande y a una radio, Muchas Voces, de Capilla del Monte. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida, ya nunca más. Y si se quieren comunicar con nosotras, ¿cómo lo pueden hacer, Barbarita? Ay, ay, ay. Por Facebook. Por el Facebook de Marea Diversa, por teléfono de línea 3548-497812, por el teléfono móvil, por el celular, al número 3548-59764. 634. Ay, sí, 634, mira cómo lo sabes. 3548-597-634. Perfecto. Y también nos pueden seguir o mandar mensajito, calculo que se puede, por Instagram, en Marea Diversa Radialistas. Bueno, y llegamos a este último programa del mes de agosto. Ay, se me asustó la barbarita. Del mes de agosto. Del mes de la Pachamama. Sí, llegamos. Es un mes que da miedito, compañera. Siempre ahí están nuestras ancestras diciendo siempre, ¿no? Hay que pasar a agosto. Hay que pasar a agosto. Y acá estamos. Pero es un mes muy potente muy, también, muy potente, ¿no? Mucho cambio, mucha movilización desde adentro para afuera. Muy bien, así es. Y bueno, como todos los meses, como todos los miércoles, tenemos algunas noticias. Sangra, sujeta a la hora, seguía por la moda, cara más bonita. El norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser? Y a 49 años de la masacre de Trelew se realizaron una serie de eventos, recordatorios, sobre todo en la sede de la Facultad de Arquitectura, organizados por grupos de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Se realizaron este domingo por la mañana, el 22 de agosto, una acción recordatoria de los 49 años de la masacre de Trelew y las 700 detenciones. En la FAU, memoria es seguir luchando. Traemos este recordatorio de esta masacre donde en el año 1972, en el gobierno de Lanusse, fueron fusilados. No recuerdo bien si son 19 compañeros, ahora sí aquí lo tengo, son 19 compañeros fusilados, quienes ya se habían entregado porque en la fuga no habían llegado al aeropuerto y un avión ya había salido, entonces ellos se entregan, vuelven a la prisión y allí son fusilados. Es una antesala, diría yo, de lo que se vendría luego con el proceso en 1976. Que todo para pocos con tanta sed. ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? También traemos aquí como la noticia de esta denuncia que ya viene siendo cada vez más fuerte. Lupe denunció a Ricardo Bussi por abuso sexual y fue abandonada por la justicia tucumana. El legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, enfrenta desde el año pasado denuncias por violencia y abuso sexual. Una de ellas de una mujer de 26 años, identificada como Lupe, que contó cómo fue que el legislador aprovechó la usurpación de identidad de la víctima y la hizo vivir un calvario posterior. Además, apuntó también ella contra la justicia tucumana, quien no está respondiendo a más de 10 denuncias que fueron hechas en contra de el hijo de Bussi. También recordemos que esta persona está siendo candidateada también para las próximas elecciones como un posible senador. Por lo tanto, hay ahí una complicación bastante, al menos como que la justicia debería actuar rápidamente y no lo está haciendo. Lupe la semana pasada estuvo en la Casa Rosada, estuvo allí con carteles, se encadenó a la puerta de la Casa Rosada. Ella obviamente que explica claramente cómo usurpan su identidad, primero abriéndole una cuenta en el banco con casi 600.000 pesos. Ella era una persona que solamente cobraba la asignación, así que inmediatamente pudo darse cuenta de que allí aparecían dineros que no le correspondían. Cuando ella va a reclamarle al señor Bussi, la toma por la fuerza, obviamente, la viola, y no solamente eso, sino que además es hostigada y maltratada por la gente de Bussi, digamos, por gente del partido de Bussi. Es una situación también bastante extrema. Digo, la que está viviendo allí, una compañera nuevamente denunciando los abusos y nuevamente la justicia atendiendo o guardando o resguardando a quienes son los abusadores. La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela. Bueno, y hablando de abusadores y violentos, femicidas, ¿no? Uh-huh. Va a haber un nuevo juicio por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez. Recordemos que Lucía Pérez fue violada y asesinada en el 2016 y que quienes la mataron fueron absueltos por su abuso sexual y su femicidio, ¿no? Matías Farías y Juan Pablo Fidani, los dos imputados por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, fueron absueltos, solamente condenados a 8 años de prisión por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Y bueno, por suerte, una buena noticia es que la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó la realización de un nuevo juicio oral. Uh-huh. Así que esperemos que la Corte Suprema pueda hacer justicia, ¿no?, por el femicidio de Lucía Pérez, un femicidio que fue mediáticamente tratado un montón en el 2016. En el 2018 fue el juicio cuando los absuelven por el femicidio, y después de esa absolución, Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, salió en los medios de comunicación hablando sobre esta absolución, y acá quisimos traer un fragmentito de su voz, de lo que para ella fue esta absolución, porque me parece que habla de la justicia patriarcal, ¿no? Porque el caso de Lucía Pérez es un caso más en donde se absuelve a los femicidas. Así que vamos a escucharla a Marta Montero, la mamá de Lucía. La escuchamos. Es volverla a matar a Lucía. Yo sentí la misma sensación que el día 8 de octubre de 2016 cuando me dijeron que Lucía estaba muerta. Y ya se apeló, después me va a mostrar cuáles son los fundamentos de su apelación. Y nada, sí, ya estamos en camino. O sea, esto no va a quedar así, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. O sea, no es que nos vamos a quedar, no, vamos a luchar hasta lo último, hasta no verlos presos no vamos a parar. Ellos la mataron a Lucía. Ellos la drogaron y la mataron a Lucía. Y los condena por tenencia de droga. No creo, estoy segura, que la actuación de la fiscal Sánchez fue buena. Más allá que habrá tenido alguna cosa que no estuvo bien. Pero lo que dijo en su primer momento, ¿sabés por qué lo dijo? Porque la doctora Carrizo se lo dijo. Era una de las hipótesis de la doctora Carrizo. Que la doctora Carrizo después no lo pudo sostener en el debate de la Junta Médica, no quiere decir que no se lo dijo. ¿Sabés cuándo están mintiendo? ¿Sabés cuándo se preocupan más? O sea, son tantas las mentiras, tantas las sinvergüenzadas que han hecho con el cuerpo de Lucía, que los van mintiendo y se van pisando entre ellos mismos. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacar de escena a Maciel. Maciel no la vistió. O sea, Maciel no encubrió nada. Entonces, había que sacar de escena a Maciel. ¿Qué dice el médico de la Colina? Sí, yo la vestí cuando llegó a la sala. ¿Qué dice el enfermero? Estaban juntos, ¿eh? No, yo no. ¿La vistieron? No, nadie la desvistió. O sea, se le levantó el buzo y se le hizo un poco de RCP y lo único que se le hizo. Según de la Colina, estuvo 40 minutos haciendo reanimación cardiopulmonar a un cadáver. Él mismo dice que Lucía llegó muerta a la sala. A un cadáver se le hace reanimación cardiopulmonar por 40 minutos. A ver, explíquenmelo, por favor, algún académico que me lo explique. Después tenés la médica perito de la Suprema Corte que hace un juicio de valor diciendo no, un cadáver, no va a decir un cadáver, habrá dicho un óbito, ya no me acuerdo. Es imposible vestir un cuerpo muerto. ¿De qué imposible? Cualquiera persona, mujer que me escuche, un familiar ha tenido muerto y lo ha vestido. O sea, ¿de qué es imposible? Tres tipos con una criatura de 60 kilos con un buzo, que es imposible vestirlo. ¿Pero a quién le quieren hacer creer eso? ¿Viste? Y cuando encontrás todas esas irregularidades y toda esa mafia, obviamente que todo se fue preparado. Obviamente que todo fue arreglado. Obviamente que son todas mentiras y fue compradas esas peritas como fueron comprados esos tres jueces. Porque obvio, acá hay que salvarlo Fidani. Acá está la droga de por medio. Acá están los narcos de por medio. ¿Quién es el narco? ¿Quién es el narco mayor de esto? Porque este Fidani, o sea, lo juzgan por la tenencia de droga, ¿no es cierto? Bueno, a ver, acá Lucía murió por la droga que le dieron ella, pero la muerte de Lucía no se juzga en ninguna parte. Claro. O sea, se juzga por femicidio. No, Lucía tenía suficiente carácter, vergonzosamente, porque es vergüenza da lo que ponen en ese alegato. Alegan que Lucía tenía demasiado carácter como para haber podido decir que no. Ustedes se habrán acordado cuando Farías empezó a gritar en la sala que él era inocente, que él no la había empalado, ni la había matado, ni la había violado. Claro, él la violó solamente, y Ofidani hizo el resto. ¿Qué había que hacer? Había que callarlo. ¿Qué hizo la Solari? Se lo sacó del fundillo para afuera. ¿Por qué los jueces no le dijeron, venga, siéntese al banquillo y diga lo que sabe? Acá hay una chica muerta de 16 años. No nos olvidemos que es una chica menor. Imaginate vos ese contexto de agresividad que tuvo Faría delante de un tribunal con los guardacárcel al lado. Eso no es agresividad. Imaginate ese tipo solo con una criatura. Ustedes han visto la reacción que estuvo esta ciudad. Hoy es Lucía, y con este fallo no sabemos cuántas Lucías más van a venir. Porque este fallo deja una puerta abierta para él. Andá, violá, claro. Matá, hacé lo que quieras. Si vos sos el dueño de la vida de esa chica, si la matás, la tirás a una alcantarilla, la llevás a un centro de salud trucho, la llevás con un garca de estos médicos, no pasa nada. Ponés un poco de plata, tenés un papá pudiente y está todo bien. Claro. Las cárceles están llenas de pobres. Así, o sea, así tenemos que seguir luchando y no permitiendo estas atrocidades, ni de la justicia, ni de ningún poder. Bueno, ahí escuchábamos a la mamá, que la verdad que en ese momento tenía mucha claridad de lo que estaba ocurriendo. Esa claridad que viene de adentro del corazón, ¿no? Para poder decir a viva voz que la justicia no estaba actuando, o que la justicia estaba protegiendo. Que la justicia protegía a quienes, es más, los protegía acusándolos de causas de menor rango, si se quiere, o sí, y no solamente eso, sino no juzgando ni la violación ni el femicidio en ese momento. O sea, solamente estaban juzgando la comercialización de drogas. Realmente muy, pero muy grave. Esperamos que ahora la justicia pueda dar cuenta de lo que significa para esa madre, lo que significa para esta sociedad, que los hechos se juzguen por lo que son, por lo que fueron realmente. Sí, llevarle un poco de paz, ¿no? A esa madre, a esa familia. porque bueno, a Lucía no la van a recuperar. Pero esperemos que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia bonaerense pueda hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Un poco más transparentes. Pero bueno, cuesta un montón tener esperanzas. Pensar que este año es un año electoral, ya hay campañas en todas las tandas. Venimos escuchando campaña electoral en donde la verdad que yo en lo personal no he escuchado casi propuestas. Sí hablar mal de lo que los demás hacen mal, sí. pero no qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren proponer, ¿no? No tenemos información acerca de las propuestas. Tenemos casi toda la ruta 38 llena de unos carteles espectaculares. Con caras. Asumimos que hay con caras muy bien maquilladas, muy bien arregladas. Asumimos también que eso tiene costos, ¿no? Y que, bueno, la política también tiene esos fondos para hacer lo que están haciendo, demostrarse, ¿sí? Solo mostrarse sus caras y sin propuestas. Y sobre todo sin propuestas en relación a temas tan delicados como esto, como el tema de la justicia, como el tema de la diversidad. Realmente hay el tema ambiental. Hay en Córdoba temas sumamente delicados que están absolutamente todo, digamos, el tema de la salud, el tema de la violencia de género también, ¿no? Digamos, hay un montón de temas y no hay propuestas. Toda la campaña está basada en decir quiénes son y lo mal que hacen los que están, pero no hay una propuesta real. Y la verdad es que da mucha bronca, ¿no? Vivir como vivimos y ver que se gastan millones en propaganda, en carteles, en cartelería y mostrando caras, como si una cara nos fuese a dar cierta confianza. Y mostrando también, Romy, muchos partidos mostrando mujeres al frente, ¿no? Mujeres que se supone van a ocupar cargos, así que bueno, sí, será esperar a ver qué propuestas salen de ahí en relación a eso, ¿no? En relación a cuestiones de género. Sí, habrá que ver si hay propuestas, ¿no? Será un tema para ampliar en próximos programas, pero cumplir con la ley de cupo no es solamente lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo muchísimo más. Y bueno, si no lo hacen, la llamamos a Sara Eves. ¿Querés? Sí, la llamemos. Ya la llamaste. Ahora mismo. Bueno, vamos a irnos a la primer tanda de este programa de María Diversa. Escuchando a Sara Eve, Tuve que quemar. Wow. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na na na na na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste.

las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Existo como territorio-cuerpo, conectada a otros territorios, cuerpos y espacios habitados. Mi territorio se achica cuando me encierro entre cuatro paredes. Pierde mucho de sus colores, aromas y texturas. Pero aún entonces, irrumpe el recuerdo del barro, el árbol de nísperos, el olor de la cáscara de mandarina quemándose sobre la estufa de la casa de mi abuela, el sonido de los pájaros y el de las chicharras en enero, la primavera asomando en los durazneros de la esquina, las recetas de mis nonas. Mi territorio, hoy, también es cemento, caliente, macizo, irremediable. Paredes que hacinan a la vez que aíslan. Un edificio más, dos árboles menos. El humo, los gritos, las bocinas. Es descubrir la magia del cielo estrellado cuando se apaga mi fascinación por las lucecitas. Mi territorio es espacio íntimo, espacio sagrado, propio y compartido. Es jugar a la pelota con las amigas del barrio, caminar al lado del río, subirme a todo lo susceptible de ser trepado, pisar el pasto descalza, patear, pedalear y bailar las calles, escapar al monte, amacarme en las plazas, recuperar un pedazo de tierra para sembrar diferencias. Territorio es decidir cómo me muevo y me alimento. Es contacto y abrazo sanador. Es música, palabras y también escucha. Es encontrarnos para defender la vida, bien diversa y enredada. Luz del estero ilumina el color que rebalsa la sonrisa que me empapa el corazón y que no entiende el mañana porque ahora es su tiempo. Y así arrancamos el segundo bloque de este programa número 18 de Marea Diversa. Y arrancamos escuchando a la Belu, de que anda por allá por Rosario. Uh-huh. Y hermosas sus palabras, ¿no? Hermosas. Hermosas, hermosas. Sí, sí. Y pensaba un poco en esto que decía del cemento, ¿no? Vivir en la ciudad, el avance del cemento. Y pensar la noticia que llegó, que la Secretaría de Ambiente de la provincia publicó oficialmente, finalmente, ¿no? Lo hizo, la licencia ambiental de la autovía. Y algo que ya se sabía, que salía en todos los medios, pero que después de mucho tiempo el gobierno nacional lo hace público oficialmente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que entristece bastante. Entristece también la repercusión que hay en los medios de comunicación, ¿no? No sé, con una frialdad en los medios locales, pienso. Sí, y sí. Pienso en la importancia de los medios comunitarios de comunicación para transmitir un poco la voz de los pueblos. Sí. Recordemos que el gobierno provincial está haciendo caso omiso al 90% de los vecinos de este valle y de esta provincia, ¿no? Que le dijimos que no a la autovía. Le dijimos que no al estudio de impacto ambiental. Le marcamos cada uno de los errores que había en ese estudio, ¿sí? Le hicimos notar que además estaba corregido el estudio de impacto ambiental, borroneado, tachado, que además tenía cuadros que ejemplificaban no sabemos qué cosa porque no se podían leer, porque además utilizaba colores, y era en blanco y negro, ¿no? Y te decían que en tal lado con el color rojo no sé qué, pero nosotros no veíamos nada de eso porque no había sido publicado en colores. Digo, traigo Romina esto porque viene de un montón de tiempo de estudio y de preparación de todos quienes estuvimos allí, ¿no? Estudiando, preparándonos, sabiendo que habían en el estudio de impacto ambiental cuestiones que no pueden soslayarse de ningún modo, ¿sí? El patrimonio arqueológico afectado, las cuencas de agua afectadas, la diversidad animal, vegetal, todo se lo marcamos. Aún así, dieron por cerrado, ¿sí? Obviamente sabíamos quienes participábamos de la audiencia que no era vinculante, ¿no? Y ahora ya con como un blanqueo final, digamos, como una veña final, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba está publicando que la licencia ambiental está otorgada. Es claro que para el gobierno provincial la audiencia pública era solamente un trámite necesario para realizar, no importaba lo que se opinaba. No es la participación lo que le importa, solo les importa cumplir con lo que, con lo, el papelerío, con la cuestión burocrática, nada más. Nada más. También traigo esto, Romy, porque lo escuché hace muy poquito, que y la verdad que no había tomado yo en cuenta eso, que últimamente han habido un montón de audiencias públicas, algo que, digo, hace un par de años atrás no aparecían tantas audiencias. Esta cuestión de que ahora hayan un montón de audiencias, pareciera que es como que nos hicieran creer que estamos participando mucho en distintas audiencias. También se realizó la audiencia por la ruta del Valle de Parabachasca, y digo, como que estamos sintiendo que hay una serie de audiencias todo el tiempo, pero las resoluciones no tienen nada que ver con lo que les vecines, las comunidades, decimos adentro y de esa obra, lo que estamos diciendo de esa obra y en relación al ambiente, obviamente. Sí, el hecho de que sea tan de público conocimiento, las audiencias tienen que ver con las luchas de las asambleas y de los pueblos que exigen que sean así, ¿no? Porque si no fuese el pueblo que sale a pedir y a difundir para que la gente se entere que hay audiencias públicas, para ellos es un trámite en donde se anotan dos o tres y listo, ya está, lo hacen todo para callado. Pero bueno, eso tiene que ver con la organización, ¿no? De los pueblos que cada vez nos enteremos más de los mega emprendimientos que quieren hacer, porque estas audiencias públicas se hacen porque necesitan, quieren, están intentando seguir devastando los territorios a cualquier costo, de cualquier manera y con cualquier, hasta con sicarios los están haciendo. El caso de la comunidad Comechingona Plumas Blancas, el caso de la comunidad Ticas, acá en Punilla, en Viale Macé, ya se llega a puntos de abusos sexuales, explosivos en las casas, con tal de sacar a la gente de esas tierras para el negocio inmobiliario, para rutas del saqueo, y lo hacen con total impunidad. La verdad es que es indignante, indignante. Y sobre el caso de la comunidad Comechingón Pluma Blanca, acá en Parabachasca, tenemos unos audios porque hubo una conferencia de prensa el fin de semana. Uh-huh. Y vamos a traer un poquito la voz de Carlos López, Nahuán de la comunidad, contándonos un poco la situación que están atravesando. Ahí lo pongo, ahí va. Bueno, yo soy Carlos López de la comunidad Pluma Blanca, departamento Colón, camino Candonga. Y bueno, lo que venimos sufriendo son hostigamientos, amenazas de muerte con botellas de combustible que la sacó la policía, explosivos, que también vino la policía división de explosivos y retiró los artefactos explosivos, ¿cierto? Bueno, lo que estamos pidiendo es que el gobernador, el estado, alguien se haga cargo y se haga presente con todos los atropellos que venimos sufriendo en la comunidad, ¿no? nuestra y todas las comunidades. Y nosotros tenemos más de 100 años ya en la zona, o sea, hablando de mis abuelos, de mis padres, entonces ya vienen a más de 100 años. Por ejemplo, en el caso mío, hace 42 años que estoy en la misma, en el mismo lugar, o sea, en la misma zona. Y sabemos que si lo sacan de acá de la zona, no va a quedar, se va a hacer todo loteo, entonces va a perjudicar también a las aguas del río, porque van a contaminar todo, están haciendo... que hacen loteos indiscriminados, que voltean árboles, montañas, y bueno, y nosotros queremos que se conserve el lugar como se ha venido conservando hasta ahora en la zona. Lo que nosotros producimos de la misma tierra es lo que nosotros estamos comiendo, ¿cierto? Que también se los está hostigando en ese entonces, porque se los matan los animales, se los lastima, te queman las tierras, te van tratando de dañar de una u otra forma para que vos abandones, para que uno abandone, ¿no es cierto?, los lugares que habita. Hoy hubo varias comunidades que había cerca de 20 o más tal vez, y bueno, que para brindar el apoyo y ver cómo se sigue con estas luchas, ¿no es cierto?, para poder defender los territorios que los pertenecieron siempre, donde nosotros habitamos. Sería eso lo que... el pedido, y que bueno, que el gobierno, el Estado se haga cargo de todo esto que está pasando, ¿no es cierto? Que alguien dé la cara, porque todo esto se está ignorando y todo el mundo se está ignorando todas estas cuestiones que están pasando y que vienen sufriendo las comunidades, con abuso de mujeres, maltrato, amenazas de muerte, lo que yo dije recién, el explosivo, los combustibles. Entonces queremos que todas esas cuestiones también paren y que respeten los nuestros derechos también como humanos que vivimos en la tierra, ¿no? Ahí escuchábamos a Carlos López Nahuán de la comunidad Comechingón Pluma Blanca, y están pidiendo que el Estado intervenga, se haga cargo, ¿no? Al menos que hagan cumplir las leyes, porque hay una ley, la 26.606, que es del año 2016, ¿no?, que tiene que ver justamente con los territorios de los pueblos originarios. Allí ese territorio está siendo disputado por Luis Ernesto Remonda, de la familia que fundó el diario La Voz del Interior y que ahora pertenece al grupo Clarín. El nieto del fundador del diario tiene intereses inmobiliarios y vínculos mineros en la zona y se encuentra en litigio desde hace años. En 2020 recibió un fallo favorable de la justicia en primera instancia, aunque el desalojo contra la familia López se encuentra en suspenso por el decreto nacional que prohíbe los desalojos en pandemia. O sea, están ahora amparados bajo una ley que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo con la pandemia, pero no están cumpliendo otras leyes. Leyes nacionales anteriores, y ni que hablar de leyes que están en la Constitución Nacional. Es realmente un golpe muy duro para quienes hace tantos años que protegen esos territorios, que los cuidan, que son guardianes y guardianas de ese lugar. Si esos lugares no estuvieran ocupados por ellas, en estos momentos solo habría allí barrios privados, no sé, countries. Anda, sabe dónde estaríamos. Ahora vamos a pasar a escucharla a Natalia Bilbao. Ella es abogada de la comunidad Pluma Blanca. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Esta comunidad, esta familia ha recibido durante muchos años muchas violencias, hostigamientos, actuaciones delictuales, juicios de desalojo que viene resistiendo. Tanto la causa civil como las cuestiones penales en esto que es tratar de corrernos de estas instituciones que tienen que ver con la conformación del Estado moderno y con una política judicial que hace prevalecer la propiedad privada, para mirar hacia lo que es el derecho indígena. por una cuestión de sentido común, no hay que ser demasiado ilustrado para darse cuenta que si una comunidad originaria es preexistente a la conformación del Estado, sus derechos deben ser respetados previamente, o sea, previo todo, ¿no? Todas las instituciones, todas las formalizaciones que se dan después, no pueden ir en desmedro de ese reconocimiento. Entonces, esa es la estrategia que estamos tratando de plantear, tanto en las cuestiones civiles como en las penales, es virar hacia lo que es el derecho indígena, a la preexistencia de los pueblos y a la garantía de que sus derechos estén respaldados, respetados, reforzados y reconocidos, pero efectivamente sí. Reconocidos, no se puede reconocer solamente declamativamente en una ley, sino que hay que reconocerlos realmente. El Estado tiene que garantizar los relevamientos, las titularizaciones de tierras, las asistencias de todo tipo, alimentarias, a las asistencias psicológicas, porque además ustedes lo ven en este caso, están muy avasallados, muy atacados, muy afectados por todo lo que viene aconteciendo. Uh-huh. Entonces, claramente que ahí el Estado, necesitamos un Estado presente. Claro. Me parece que en esto y cuando se le está disputando poder a los poderosos, la estrategia no es solamente ni jurídica, ni mediática, ni política de movilización, sino es un conjunto de acciones que mancomunadamente pueden llegar a torcer el brazo del Estado. O sea, no sé si soy optimista o pesimista, creo que es una cuestión compleja que necesita mucho compromiso y que necesita de muchos actores sociales en pos de un objetivo común. Ahí le escuchábamos a Natalia Bilbao, la abogada de la comunidad Pluma Blanca. Situación que viven todas las comunidades originarias, ¿no? Las comunidades campesinas, el hostigamiento por parte de empresarios, de gente con plata, ¿no? Uh-huh. Y con poder. Totalmente. Que se quiere apropiar de esos territorios para hacer negocios. Y en donde el rol del Estado deja mucho que desear. Conocemos la lucha y la problemática del pueblo mapuche en el sur. Pero bueno, acá cerquita nomás acá tenemos. También. Acá en Candonga, acá del otro lado de la sierra, y tenemos acá en Vialemacé la comunidad Ticas, que está también sufriendo este tipo de hostigamiento. Me gustaría decir que rescato lo que dice la abogada, porque me parece sumamente importante que la resolución de estos problemas no tienen que ver con algunos agentes o algunas organizaciones. Hay que quebrar una voluntad que tiene que ver estrictamente con la propiedad privada, con la gran invención del capitalismo, ¿sí? Para lograr eso es muy, pero muy importante que todos nos comprometamos y estemos atentos a esa necesidad de convocatoria que hay, ¿no? Ellos nos están llamando, están convocando en distintos territorios, no solamente para expresar estas problemáticas, sino además también para que nosotros tomemos posesión de esos lugares, porque también nos pertenecen. La tierra no se vende, la tierra no es de nadie. Entonces, creo que todos quienes estamos en estas serranías y también los que están en otros lugares, porque se me viene también lo de Miramar, por ejemplo, ¿no? Los pobladores de Miramar, que ahora parece que van a hacer allí un parque nacional. Y también parece ser que no hay gente que está del todo siendo convocada para participar de esas acciones que toma el Estado por cuenta propia. Las toma el Estado por cuenta propia o las toma directamente los empresarios, porque al libre albedrío que le da el Estado, le da una cuota de impunidad para hacer esto, ¿no? Muchos de estos empresarios inmobiliarios recibieron esas tierras por herencia. Y aquí hay otro gran tema para tratar, ¿no? El tema de la herencia de la tierra. La verdad que es muy complejo la situación, pero sí creo que todos tenemos que estar atentos y atentas para acompañar estas situaciones, ¿no? Porque quienes viven en el territorio somos todos. O sea, no vuelvo a pensar en esa tierra que compartimos, en ese territorio que compartimos, y en la forma de guardianar ese territorio. Eso me parece como muy, muy importante para traerlo aquí. En estos días, la comunidad tica sacó un comunicado, uh-huh, en el que cuentan que desde el año 2015 se vienen permitiendo en zona rural y en la periferia de Violet Massé el avance de fideicomisos y barrios cerrados, que atentaron no solo contra territorio campesino e indígena y sobre el bosque nativo, sino también sobre los recursos naturales de toda la comunidad de personas que habitan en la zona. Este avance fue bajo amenazas, patotas armadas, incendios intencionales, usurpaciones, violencia de género, debido a que la mayoría de las integrantes que trabajan en el territorio son mujeres y fueron los focos más vulnerables para estos depredadores. Se hicieron numerosas denuncias ante la Fiscalía de Cosquín que no prosperaron, como para variar, ¿no? Uh-huh. Cosas que pasan. Bueno, el comunicado es un poco más largo, lo vamos a publicar ahí en el Facebook de Marea, pero sí contar que convocan a... para este sábado 28 de agosto a una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el territorio de la comunidad Ticas. Así que, bueno, a los medios de comunicación y a todos quienes estén interesados en participar, nada. Ahí es abierto también. Quien quiera ir e informarse, y se agradece también la difusión. No es necesario, porque las comunidades indígenas, las comunidades campesinas son quienes están cuidando los territorios, quienes nos enseñan a toda esa cuestión ancestral que este occidentalismo en el que vivimos desprecia, ¿no? Si queremos cuidar la tierra, si queremos cuidar el territorio, tenemos que hermanarnos y apoyarnos y apoyar a las comunidades que desde hace más de 500 años están siendo despojadas de todo, ¿no? De tierras, de derechos, uh-huh, la vida. Y estuvieron primero, Romy. Traigo eso también porque lo de la herencia tiene que ver con eso, ¿no? Estuvieron antes. Sí, que no se los reconocieron, que no les dieron los papeles que les tendrían que dar, que esto que vemos hasta el día de hoy, ¿no? El saqueo, la expropiación y todo lo que ese territorio significa para esas comunidades, que ven allí como representados sus ancestros, sus ancestras, su historia, y la verdad que lo único que quieren es contarla también a nosotros. La tierra es de quien la habita. Y yo me pregunto cuáles son las propuestas de los partidos en estas elecciones 2021. Olvídate. Legislativas, en este sentido, ¿no? A nadie escuché hablar de eso. El acceso a la tierra, es un derecho que no, uh-huh, que no podemos asumir porque nos lo es quitado por el Estado principalmente, ¿no? Por estas personas, estos personajes, estos señores, señoras, uh-huh, algunas también de saco y, sí, corbata, porque que se presentan para que vos les des un votito y después hacen negocio con las empresas. Uh-huh. Indignantes. Vean indignante a quién van a votar, faltan un par de semanitas, piensen, pidan propuestas. Escuchen, indaguen quién es quién, qué es lo que dijo cuándo. ¿Cuándo pasó el pedido de ley, ¿no? de aborto? ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban? ¿Qué dijeron, por ejemplo, ¿no? Sí, y pensá, yo recomiendo antes que de investigar, pensar qué queremos, ¿no? ¿Qué quiere una cuando va a votar? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quisiera que pase y que no está pasando? Y después sí, investigar quién puede estar haciendo esas propuestas de lo que yo quiero y ahí recién ir a votar. Más allá de que el voto es toda esta cuestión burocrática, ¿no? Porque el Estado en este sistema tiene ese rol, ¿no? Es puro papelerío, pura burocracia. Ponémelo en silencio, Barbarita, que se escucha todo. Pero, bueno, ahí estamos. Con el atropello de quienes más tienen, de quienes detentan el poder, contra las comunidades originarias, contra los territorios. Sí, realmente no. Es eso, Romy, lo que vos decís. Quien habita el territorio es quien lo guardiana. Y ese es el lugar que deberíamos tener todos. Dejar soles a las comunidades, creo que sería un gran error de nuestra parte. Igual no está pasando. No está pasando, está pasando todo lo contrario, ¿no? Nos estamos juntando, estamos ahí avanzando en esa y eso es celebrable. Por eso te invito a que nos vayamos a escuchar un poquitito de música, si te parece, y nos vayamos a la tanda para volver en un ratito con más Marea Diversa. Dale. Nos vamos a la tanda escuchando a Graciela Mendoza, haciendo la canción que se llama Me llaman Karayantay. A mí me llaman Karayantay porque vivo en él. A mí me llaman Karayantay, vidita, porque vivo en el campo. A mí me llaman Karayantay, vidita, porque vivo en el campo. En el campo solamente verde nomás me mantengo. Con el frío y con el viento verde nomás me mantengo.

sistema, de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza. Un sistema que ha sido construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Muy interesante el audiecito de Adriana Guzmán. Y si nosotras pensamos en explotación, ahí Adriana Guzmán también dice esto, que la humanidad ha aprendido a explotar y a dejarse explotar en el cuerpo de la mujer. Y da el ejemplo del trabajo doméstico no remunerado, de la crianza de les hijes. Y que es claro, ¿no?, que en este sistema capitalista, quien se beneficia de ese trabajo no remunerado es el patrón, las transnacionales, las empresas, las empresarias. Como que eso sí lo tenemos claro, ¿no? Cuando se habla de explotación, verlo a nivel laboral, la explotación laboral es re clara. Pero es por ahí más difícil entenderlo desde el lugar del patriarcado, ¿no? También si pensamos en la explotación, en el saqueo, en el extractivismo, en la violencia que ejercemos como humanidad sobre la tierra, la devastación de ese territorio al que llamamos tierra, Pachamama, ahí lo podemos relacionar con el capitalismo. Pero aunque esa explotación sea innegablemente capitalista, es mucho más que eso, porque es profundamente patriarcal. Porque el patriarcado es quien cosifica, convierte en objetos, en cosas para ser explotadas. Y acá traigo, que vos recién me la mostrabas, hermosa, sí. Traigo acá unas citas de Rita Segato, uh-huh. En donde en el libro Contra Pedagogías de la Crueldad, que trata de explicar un poco cómo funciona el patriarcado, Rita Segato llama pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Rita dice que la sujeción de las personas a la condición de mercancía impuestas a las mayorías por el carácter precario del empleo y del salario, así como el retorno y expansión del trabajo servil, semiesclavo y esclavo, también son parte de lo mismo. La predación de territorios que hasta hace poco permanecían como espacios de arraigo comunal, para su conversión en commodities por la explotación extractivista en las minas y el agronegocio, son facetas de esa cosificación de la vitalidad pachamámica. Pensando un poco en esta columna y en el patriarcado, cómo traerlo como más práctico, ¿no? Esto de la explotación, que se aprende a explotar primero el cuerpo de la mujer, cuando una lee un poco sobre el origen y la historia y el origen del patriarcado, podemos encontrar a Gerda Lerner, que nos dice que lo que primero se convierte en una mercancía es la sexualidad de las mujeres, es decir, su capacidad y sus servicios sexuales y reproductivos. Incluso antes de la creación occidental, de la civilización occidental, muchísimo antes, ya en el estado arcaico, hubo llevar a la mujer como esclava sexual, ¿no?, para la reproducción, en donde el capitalismo y la sociedad occidental, pensemos que antes del capitalismo hubo otros sistemas que también, en donde también la mujer queda en el lugar de madre reproductora, de niñeces, de esclavos, dependiendo de qué sector. Y Gerda Lerner nos dice que la esclavitud de las mujeres precedió a la formación y a la opresión de clases, ¿no? Que es a partir de esa esclavitud, al poder esclavizar a las mujeres, después se dan cuenta que pueden esclavizar a otros hombres, ¿no? A otros pares. La primera esclavitud de las mujeres tenían rasgos racistas y sexistas, porque las primeras mujeres que toman como esclavas son mujeres de otros clanes, de otros territorios. Y después empiezan a hacerlo con los hombres también, ¿no? Pero por ahí que quede un poco claro que cuando hablamos de explotación no estamos hablando solamente de capitalismo, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y por eso elegí a Adriana Guzmán para arrancar, porque me parece que explica claramente la manera en cómo funciona el patriarcado. Y pero ella también dice ahí que es un sistema. O sea, es el sistema. O sea, es otro sistema. Claro, el colonialismo, el racismo, el capitalismo son brazos del patriarcado. Toman ciertas bases que las traen del patriarcado, pero son brazos. El patriarcado es más gigante, porque es un sistema social, político, económico, estructura absolutamente todo. El capitalismo es un sistema económico. Pero bueno, hablando de explotación, ¿no? Pensando en que estamos terminando agosto, el mes de la Pachamama, y que Marea Diversa se dispuso en agosto a hablar de territorio, y para hablar de territorio-tierra no podemos no nombrar, en casi todos los programas debemos haberlo hecho, hablar de explotación. Pero para eso, para explotar algo, primero hay que convertirlo en objeto, hay que cosificarlo, hay que quitarle el sentido, hay que expropiarlo. Como se convierte a la tierra en propiedad privada, como lo decías vos en el bloque anterior, como las personas solo terminamos siendo trabajadoras, ¿no? No somos más que trabajadoras, parece, las personas en este sistema. Y en la mujer lo que se expropia no es solamente el cuerpo, se expropia también su trabajo, se expropia su tiempo, se expropia el deseo, su decisión sobre su ser, absolutamente, ¿no? Y acá traje las palabras de Victoria Sau que me parece que expresan bastante esta expropiación. Victoria Sau dice que el patriarcado se adueñó de la dimensión social, política, simbólica y económica de la función maternal, dejando a las mujeres únicamente el rol de meras reproductoras biológicas, introduciendo los mandatos sobre lo que debe ser una buena madre y fiscalizando, rentabilizando y apropiándose del producto de esa maternidad biológica. Apropiándose así incluso de la posibilidad de conciencia individual y colectiva de lo que representa esa capacidad, esa experiencia y esa función. Porque ser madre es mucho más, la maternidad es muchísimo más que lo que es para este sistema, ¿no? Que es la reproducción de mano de obra, como en otro momento fue la reproducción de esclavos, ¿no? Sí, la dimensión que tiene la maternidad es mucho más amplia, pero hemos sido despojadas de eso. Se me viene así como también como esa cosificación. El caso de que son las mujeres, las madres, las que cuidan a las viejis, digo, a las viejis, a todos, o sea, siempre, digo, o sea, además de la crianza, además de la reproducción, la crianza, el sostenimiento, luego de eso, somos quienes nos quedamos cuidando a los adultos mayores, también, ¿no? O sea, haciendo un trabajo no remunerado, sí, sí, y sobre todo porque allí hay esa cuestión también del mandato que tiene que ver con ser una buena hija. Claro. ¿No? Es todo lo que tenemos que ser, ser buenas madres, ser buenas hijas, ser buenas esposas. Tenemos que ser buenas las mujeres, ese es el mandato que tenemos, ¿no? Y por eso, para traer un poco en la práctica cómo se producen esas expropiaciones, que son apropiaciones también, ¿no? Porque para que alguien se apropie de algo necesita sacárselo a una otra. Uh-huh. Y traje algunos ejemplos para que charlemos un toque en diferentes niveles, porque esa, al estar atravesadas por el sistema patriarcal, toda la sociedad y todas nosotras también, esa apropiación, expropiación se produce en todos los niveles. Y podemos hablar del Estado, podemos hablar de las relaciones de parejas, que son como los ejemplos que traje, pero también se puede hablar en los lugares de trabajo, se puede pensar en las organizaciones, en los partidos políticos, en los grupos, en las cooperativas, en cualquier relación vincular de a dos, en los grupos o demás, ¿no? También, bueno, se puede pensar en una misma. Pero pensando un poco en el Estado, en el gobierno, en las leyes y en la sociedad, pensar un poco cómo a la mujer se nos expropia de nuestro tiempo y de nuestra labor, de nuestra tarea, ¿no? Cómo se nos expropia la remuneración, el valor que tiene esto que traes vos, el trabajo doméstico, las tareas de cuidado. Porque nosotras cuidamos a las niñas, cuidamos a las grandes, cuidamos a quienes necesitan cuidado. Y como si esta sociedad ve que esa labor, esa tarea no es un trabajo, no es remunerada, no tiene un valor. Porque en esta sociedad capitalista el valor se lo da el dinero, ¿no? Y el trabajo que hacemos las mujeres, el trabajo doméstico y el trabajo cuidado no tiene remuneración. La maternidad, que no sea considerada una tarea, la crianza de las niñas, que no sea considerada un trabajo, que no nos paguen por ser madres, tiene que ver con esa expropiación. Nosotras tenemos que saber y poder ser madre porque somos mujer. Uh-huh. Y no tiene ningún valor la crianza. No, ¿cómo te van a pagar por ser madre? Si es lo que debes ser, es lo que tenés que ser. ¿Para qué naciste? Uh-huh. Si quieres que te paguen por ser madre. Pensar un poco también en la penalización del aborto, ¿no? Cuando el aborto hace menos de un año que el aborto es ley. Antes el Estado te metía presa por abortar. Vos no tenés derecho a decidir sobre tu cuerpo, sobre tu futuro, sobre lo que querés o no. No tenías ese derecho. El Estado te lo expropiaba. Uh-huh. Y si vos decidías abortar, ibas presa. Hoy, después de haberse aprobado la ley, esa penalización ya no es judicial, pero sigue siendo social. Porque la sociedad sigue condenando a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Porque esas mujeres deciden sobre sus propios cuerpos, sobre sus propias vidas. Cuando a un varón se le dice qué puede y qué no puede hacer con su cuerpo? Nunca se le dice a un varón, ni la sociedad, ni el Estado, nadie le dice a un varón lo que puede o no hacer con su cuerpo. A nosotras las mujeres sí. Y otro ejemplo también de cómo somos expropiadas por parte del Estado y de la sociedad es el caso, en los casos de abusos, de violaciones y de femicidios. No solo el hecho de que lo primero que se plantea no es cómo se pone el foco en la mujer y cómo estaba vestida y qué hacía. ¿Y con quién se juntaba? ¿Y qué hacía a esa hora por ahí? ¿Y qué hacía sola? ¿Y por qué estaba ahí si era menor de edad? se la cuestiona, se plantea, digamos, vos no te podés poner una pollerita corta porque parece que estás llamando a un hombre a que te viole, digamos, cuando tendríamos que educar a los varones a decir no le perteneces, porque si salís de noche también, saliste de noche, ¿a dónde fuiste? Y eso está re naturalizado. Es el caso que trajimos hoy, por ejemplo, dentro de las noticias, ¿no? O sea, lo juzgaron por otras cuestiones, pero no lo juzgaron, y es más, y en la voz de la madre también aparece allí, ¿no? Esta cuestión de cuántas cosas dijeron de su hija, ¿no? Y a ellos, que fueron los femicidas, no lo juzgaron por femicida. Sí, en casi todos los casos, no sé si en todos, se vuelve a reproducir esto, ¿no? Cuestionar, poner el foco en la víctima, porque la víctima siempre tiene menos derechos, ¿no? Porque la víctima no puede elegir cómo vestirse, porque si se viste de una manera, le va a pasar tal cosa. Y estas expropiaciones que se dan a nivel más general, también se pueden ver en el ámbito más privado, en las relaciones de pareja. Pensar en que todavía, aún hoy, hay en algunas relaciones, en algunos matrimonios, violaciones, ¿no? Relaciones sexuales forzadas, en donde muchas veces forzadas con violencia, pero muchas veces también son forzadas porque se naturaliza un, bueno, si estamos viviendo juntos y él quiere, yo lo tengo que satisfacer. Es como hay que satisfacer el deseo del hombre, porque no importa nuestro deseo, lo que nosotras queremos, importa atenderlo al varón, ¿no? Esto que cuando muchas veces una se obliga a tener relaciones sexuales porque para evitar ciertos problemas, ciertas discusiones, porque también es sale esto, ¿no? Pero si estamos juntos, como vos tenés que. Entonces no importa el deseo que una tenga, importa solamente el deseo del varón, de la pareja. Obligaciones maritales. Obligaciones maritales. Temas. Y en las relaciones de pareja también se ve esto, como a una se le quita la propia decisión de qué ropa se pone, cómo se viste. ¿Cuántas veces en una pareja no te dijo, y así vas a salir? ¿Estás provocando a todo el mundo con ese escote, con esa bolerita? Les amigas que tenés, también se cuestiona, como si una no pudiese elegir sus amigas. Mucha violencia en el noviazgo está, digamos, en esa línea que estás diciendo, ¿no? O sea, mucha violencia en los noviazgos tienen que ver con eso, con una cuestión pegada a la idea de celos, ¿no? Esta cuestión de los celos, que también hay un trasfondo ahí, ¿no? Cuando se plantea el tema de los celos como una forma de que así te estoy queriendo. Guarda. Sí, y todo, y pensar en lo es que un límite muy fino ahí, ¿no? Porque ahí hay una manipulación tremenda. O sea, aparte lo hemos escuchado también en femicidas decir esto, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, era de mi propiedad, pero se fue con otro, y esta cosa de que a mí los celos me volvieron loco. Fue una reacción violenta, un crimen pasional. Creo que hemos visto mucha letra de esa. Y cómo la sociedad también justifica un poco eso, ¿no? Porque si la mató porque lo engañaba, está todo bien. Está claro, es como una mujer sí. no tiene derecho a tener deseos por otra persona. Digamos, es como pensar eso, ¿no? Como en las relaciones de pareja también se reproduce todo esto de la apropiación y de la apropiación de no solo de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, de lo que decimos, de lo que deseamos. Sí, claro. Muchas veces nosotras mismas nos negamos ciertos deseos, digo, porque esta expropiación puede ser como consciente o puede ser inconsciente. Te pueden expropiar porque vos tenés renaturalizado esto, que es así, tiene que ser así. Pero también a veces es una decisión, una cede determinadas cosas, ¿no? Y estoy pensando de las cosas que podés, a ver, que tenés deseos de hacer, pero que socialmente no está bien que la hagas. No está bien. Una señora mayor no va a andar altas noches, altas horas de la noche, ni vestida así, ni vestida así, digo, ahí me parece que también. Claro, porque se nos quita el derecho a elegir. Hay ciertas reglas que tenemos que seguir y nosotras no nos puede gustar otra cosa que salga de esas reglas. Bueno, y hay... Y todo también se me viene, perdón, Romy, pero se me viene ahí la idea de que todo lo que tiene que ver también con el entorno de mujer, ¿no? Que tampoco salga de esa línea de que sos mujer y que es esto lo que tienes que hacer dentro de los parámetros de ser mujer, ¿no? Estoy pensando que en una época me sigue gustando mucho la arquería, por ejemplo, pero imagínate cuando lo dije cuando tenía 15, 16 años. Hasta mi mamá me dijo, pero ni se te ocurra, eso es una cosa que hacen los varones. Digo, eso, ¿no? O como que ahí hay una marca social fuerte también. Sí, o el, no sé, pensar en otro, pensándolo en las relaciones de pareja también, el tema de el sueldo, ganar más que tu compañero varón, o el éxito, tener más éxito en tu tarea más social, en tu trabajo, que él, porque ese es el lugar del varón, y el varón se siente como amenazado cuando... Como el proveedor. Claro. Sí, sí. Entonces una... ocupando esos espacios también ellos sienten como si una les quitara, y son espacios que a los que nosotras tenemos derecho y que ellos nos han estado expropiando y robando todo este tiempo, ¿no? Tenía otra cosa de Rita Segato, pero estoy viendo la hora. Sí, yo también la miré así de reojo. Pero bueno, nada, pensar un poco en esta cuestión de, creo que la cuestión del Estado, la sociedad, estamos moviendo bastante en eso. Hay algunos cambios, los cambios son lentos siempre, pero estamos avanzando en eso. Y en las relaciones de pareja también hay cierto avance. Estamos en este momento histórico de deconstrucción, en donde las relaciones de pareja también se están deconstruyendo, ¿no? Y eso es altamente potente porque es vital, es necesario. Pero también pensar que este tema de la deconstrucción, para dar paso a la reconstrucción y a la reexistencia, este mundo mejor que queremos construir, empieza primero por una misma, ¿no? Y que está bueno que empecemos a pensar, a preguntarnos, nosotras las mujeres, a preguntarnos a nosotras mismas qué sentimos que nos quitan, que nos expropian, qué sentimos nosotras que es nuestro y que nosotras entregamos, que cedemos. Porque, no sé, pensando en este poder que vamos a profundizar un poquito más adelante, pero pensar en el tema del poder, ¿no? Pensar que ¿dónde está nuestro poder? ¿Cuál es nuestro poder como mujeres? Un poder que ha sido silenciado un montón de tiempo y no sé si ha sido solamente silenciado, sino que ha sido expropiado. Y entonces está bueno ver qué de ese poder que nosotras tenemos como mujeres estamos entregando, estamos cediendo, ¿no? Porque eso que nosotras cedemos son beneficios para otros. Entonces, nada, pensaba en esto, que está bueno que empecemos a pensar un poquito qué es lo que nosotras sentimos que nos expropian. El Estado, la sociedad, la pareja, los grupos, lo que sea, ¿no? Y también está bueno que los varones piensen, y me meto un poco en la columna de la Mari, pero está bueno también que los varones se empiecen a preguntar de qué se apropian, ¿no? En estas relaciones con una mujer, algo que no es de ellos, algo que los exceden, de qué se adueñan, pensándola un poco a Rita Segato también en esto de la dueñidad. Pero bueno, podemos pensarlo para traerlo más adelante, ¿no? ¿Qué sentimos que nos quitan? ¿Qué sentimos que nos roban? Un hilo tiraste para la próxima columna. Tiré un hilo para la próxima columna. Sí, porque bueno, esta es una red. Está bien, manden mensajitos. Manden mensajitos y ahí de paso me dan letra. Para hacer la próxima columna. Tienen unas semanas. ¿Quién se atreva a un audiecito? Mataría un audiecito. Sí, sí. Porque eso también, ver que nos expropiaron la voz, ¿no? Y que, o sea, pienso también en el miedo. Como un arma. Sí, un arma muy potente. Sí, muy potente. ¿Quién es? O sea, buena parte, no sé, porque creo que los resabios siguen estando de la época de los militares, de la época que tuvimos de esa crueldad, pero allí implantaron miedos muy fuertes. Bueno, la casa de brujas, las quemaban, claro, ¿no? Las claro, quemaban totalmente. Por el poder que tenían. Digo, siguen quedando eso. Estamos avanzando un montón. Bien. Y está bueno que pensemos qué es lo que todavía no recuperamos, qué es lo que sentimos que todavía nos siguen expropiando. Así que para pensar, qué mejor que mover el cuerpo. Nos ponemos necesito a bailar. Necesito mover el cuerpo. Genial, porque te traigo alta canción. Nos vamos a ir a la última tanda de María Diversa, acá pasaditas, con Tongo, La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda. Nos vamos bailando un rato y volvemos en 5 minutitos. A bailar. A bailar. Somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido pa' callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido pa' esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Quien nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. Thank you.

Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Martín Gil, Olga Riutort, Pablo Carro, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Alejandra Vigo, precandidata a senadora nacional. Natalia de la Sota, precandidata a diputada nacional. Hacemos por Córdoba, lista 502, distrito Córdoba. Somos los que queremos terminar con la grieta. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Eduardo Mulal, senador nacional por Córdoba. Lista 240. Movimiento al socialismo. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Marea diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. No vine al mundo para hacerte feliz ni que tus golpes dejen cicatrices. No solamente golpes físicos son, ¿no? No solamente son golpes físicos. Y el abuso psicológico no es solamente que te griten y te insulten. También es que te controlen continuamente. Que te hagan sentir como que nunca das lo suficiente. Que te ignoren cuando estás contando algo importante para ti. Que siempre te digan que tienes que mejorar. Que te utilicen para hacer bromas en público. Que te pidan explicaciones continuamente por todo lo que haces. Que solo quieran saber de ti cuando quieren obtener algo a cambio. Que te culpen por todo, sin que la otra persona reconozca que también está implicada. Y cuántas cosas más, ¿no? Ni que tus golpes me dejen cicatriz. Violencia. Violencia que ejercen los machos y los machos en general, ¿no? Sí, sí. En este sistema. Bueno, y aquí se nos fue el programa. Se nos fue el programa con tres bloques. Con tres bloques vamos a tener que pensar en entre las propuestas que hay, una es hacer programas, pensar programas más cortitos. Sí. Yo digo que podemos pedir media hora más de programa, de aire, claro, porque, claro. Quedan muchas cosas por, por decir. Nos ha quedado un bloque entero. Entonces. Sí, pensar digo. Que también está la cuestión de las tandas de la propaganda electoral. Uh-huh. Se vienen dos semanitas altamente agitadas. Intensas. Sí, que nos van a seguir quitando un poco de tiempo, ¿no? Pero bueno, trajimos algo y trajimos un poco esto de recuperar nuestro poder, ¿no? Pusimos al arranque de este último bloque de Marea Diversa Mujer Lunar de Rebeca Lane, que fue con la música que armamos el arranque de Marea Diversa en 2018. Esa fue la musiquita que elegimos para... En este mes, que justo era el mes del aniversario también, mira, nos estamos yendo en el último programa con ese tema también. Con la música, sí, de Mujer Lunar, que representa un poco quiénes somos y quiénes, lo que queremos plantear un poco acá desde este programa, ¿no? Recuperar el poder que tenemos como mujeres que... este poder de conexión, ¿no? Pensar a una mujer lunar, una mujer cíclica, una mujer, ¿no? El ciclo menstrual, cómo está conectado con las fases lunares, el ciclo menstrual que dura 28, 30 días, digamos, es innegable, está comprobado hasta científicamente para quienes son más así, necesitan cuestiones más empíricas. Los efectos de la luna sobre la tierra y nuestros cuerpos y pensarnos en nosotras como mujeres que tenemos esa conexión con la vida, con la tierra, con la naturaleza, con la luna, con el universo. Y que esa conexión es una conexión para sanarnos, compañera, también. Uh-huh. ¿No? Pensarla desde ese lugar, desde el lugar que esto tiene que revertirse, esto... Digo, estas formas de pensamiento, estos daños, estas violencias, estos miedos, tienen que tener un fin. Los vamos a ir yendo, me parece. El fin se lo vamos a dar, ¿no? Ahora sí, ahora le vamos a dar un fin. Estamos dando el comienzo. Que va a ser el remate. El comienzo del fin, estamos en el comienzo del fin, estamos un poco caminando ese camino, ¿no? Para dejar ciertas formas, ciertas vincularidades y para conectarnos con nuestro poder interno, nuestro poder. Y sacarnos esas pieles. Sacarnos esas pieles. Esas la Barbarita pieles. Ya se quiere escuchar música. ¡Wow! Bueno, sí, porque eso que viene ahí... ¿Te querés ir? ¿Querés ir ya, Barbarita? Yo me quedaría, compañera, pero no sé si nos van a dejar. No, está bien, si que te querés ir, nos vamos. Lo bueno en esto es que ya tenemos un bloque para el próximo programa. Es muy bueno. Menos trabajo nos toca. Agradecemos a las compas que están ahí del otro lado escuchando. Les mandamos un abrazo enorme. Agradecemos a quienes nos acompañan con los audios también. Ahí nos va a quedar también reservado para la próxima. No lo voy a decir. No lo digas, no. Quedará, será una intriga para el próximo programa. Agradecer a quienes nos escuchan del otro lado también. Agradecer a Radio La Minga, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, por acogernos en este hermoso estudio. Sí. A las radios. Hermoso, pintado a nuevo está. Sí, está hermosísimo. Con los colorcitos. Agradecer a las radios que nos retransmiten Y bueno, gracias a vos también, Barbarita, por haberme acompañado. Gracias, Romy. Hoy, 25 de agosto. Sí, el último programa de agosto. Por todo lo que aprendemos juntas. Por todo lo que aprendemos, sí. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a agradecer y vamos a despedirnos hasta el próximo programa. Vamos a agradecerle también a Lila Downs, sí, que nos da canciones hermosísimas. Nos vamos hasta el próximo miércoles, y que ahí nos vamos a reencontrar con una nueva y seguramente interesantísima edición de Marea Diversa. Totalmente. Nos vemos el miércoles que viene. Esto fue Marea Diversa. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro, yo lo tiro. Las fieras.